Desde que tu amor y mi amor fueron un imposible, yo sé que en la vida jamás hallarás el calor que en mis besos te di. Olvidarte, por